Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio Aledo y enseño sociología de medio ambiente y temas de técnicas y metodologías sociales aplicadas al turismo aquí en la Universidad de Alicante. En primer lugar, agradecer a la Fundación Prisma y en particular a Germán Rosa por la invitación a unirme a este evento, y la verdad que estoy impresionado por la calidad del resto de los ponentes y los compañeros que están allí al otro lado del charco. No voy a alargar mucho la presentación porque tengo solo 20 minutos, pero resulta estimulador encontrar que un tema que aquí nos interesa, como es el túnel residencial, tiene también esa repercusión y ese interés en Centroamérica. Básicamente, lo que les voy a hacer es un breve resumen de la evolución del turismo residencial en España, ¿no? Compartir con ustedes los conocimientos y datos y resultados que hemos ido obteniendo en los últimos 5 años de investigación con un par de I+D sobre turismo residencial. Y si bien quizá la calidad de ponente no sea muy alta, pero creo que lo que sí que tiene valor va a ser la experiencia del turismo residencial aquí en España, porque son 20 años los que llegamos a cometiendo pues algunas atropelías como las que pronto van a ver en su pantalla. Pero también es cierto que, aparte del impacto del ambiental del turismo residencial, el turismo residencial ha sido un factor de desarrollo económico, de mejora de las rentas, de creación de empleo, aunque también ha tenido impactos que podríamos calificar negativos a nivel no solo ambiental, pero también sociocultural. Sin más, les inicio esta charla señalando los principales objetivos y puntos que voy a tratar. En primer lugar, hablar de la naturaleza del turismo residencial en la España mediterránea. En segundo lugar, ofrecerle algunos datos para dar una idea a los compañeros que me estén escuchando de la magnitud del fenómeno. Después me centraré en una descripción rápida de la evolución del turismo residencial. Hablaré de 4 etapas, pero las voy a juntar en 2. En una que ya desde los años 70 hasta el año 94, y una segunda etapa que iría desde el 94 hasta la actualidad y que he denominado nuevo turismo residencial. Y sobre ese nuevo turismo residencial irá la última parte de mi intervención. Un turismo residencial que supongo que pronto van a ver las fotografías y ha tenido unos desarrollos extraordinarios en la provincia de Alicante. Un ejemplo de esos desarrollos son algunas de las imágenes que voy a pasar acompañando a la ponencia. Bien, en primer lugar una pequeña definición, o quizás 2 definiciones. Por una parte, entendemos el turismo residencial desde un punto de vista bastante reducido. Es el sector que se dedica a la compra, venta y de suelo, a la producción de viviendas y su venta, así como la generación de servicios e infraestructuras que necesita. Esa sería una definición muy muy reducida y que entronca, yo creo, de una forma clara con el nombre de esta reunión, que es turismo por una parte y desarrollo inmobiliario, ya que en ocasiones el turismo residencial es mucho más de desarrollo inmobiliario que turismo, y esa confusión genera consecuencias negativas sobre el planeamiento de los desarrollos locales. Hay una definición un poco más amplia que ofrezco en el segundo punto, que es entendiendo el turismo residencial como un fenómeno sociológico y que hace referencia pues a nuevas formas de residencialidad y de ocio propias de la globalización y de estos tiempos que nos ha tocado vivir, ¿no? Ahí incluiríamos por los impactos demográficos, sociales, políticos y culturales, tanto sobre las poblaciones de acogida como las poblaciones de salida. Sí que quiero hacer incidencia en que el objeto, al menos en el que estoy hablando siempre desde la experiencia del caso de la España mediterránea, ¿no? Desde nuestra experiencia, el objeto del turismo residencial no es atraer sus turistas ni ofertarles servicios, sino que fundamentalmente es producir suelo urbano, construir viviendas y venderlas, lo cual hace que el ciclo económico sea reducido y eso pues genera consecuencias negativas si se opta por el turismo residencial como único motor o motor monopolístico del desarrollo socioeconómico a nivel local. Para que se hagan una idea de dónde estoy hablando y dónde estamos situados, les voy a poner en la siguiente transparencia una imagen de unos mapas de Alicante, de la España mediterránea. En la flecha aparece la zona de la Costa Blanca de Alicante, que junto con la región de Murcia pues constituyen las áreas de análisis. Y en la parte inferior de la transparencia, pues los dos tipos, un típico modelo de turismo residencial. Hay un turismo residencial que oferta apartamentos en altura, en primera línea de playa para maximizar el precio del coste del suelo, y después otro nuevo producto que es el de complejos de urbanizaciones en torno a campos de golf, que es a partir del año 94 cuando empieza a desarrollarse este segundo producto. Algunos datos para que se hagan una idea de la magnitud del problema, ¿no? En la Comunidad Valenciana hay 83.000 y pico plazas hoteleras, que son en el año 2001, según el censo de 2001, y entre esas 83.000 plazas hoteleras teníamos más de 6 millones de plazas de potencial uso turístico, ¿sí? Lo cual marca y define todo un modelo de ocupación del territorio y todo un modelo de usos turísticos. La Comunidad Valenciana es la comunidad primera en España en cuanto a turismo residencial, seguido por Andalucía y en tercer lugar por Cataluña. Los comités del turismo residencial están ligados primero al desarrollo del estado de bienestar en Europa, posteriormente a la llegada de jubilados extranjeros, y a España se vio favorecida pues por su clima, por la cercanía a Europa, por el menor coste de vida de España con respecto a los países más avanzados europeos, y es una respuesta, una segunda respuesta al turismo de masas. El turista de hotel termina por tomar la decisión de comprar una vivienda, pues primero para veranear y segundo para pasar a su jubilación, lo cual nos convierte a la Costa Blanca en la costa del asilo de ancianos de Europa, con las implicaciones demográficas, sociales y económicas que eso genera. He hablado de cuatro etapas. Creo que Germán les ha mandado esta presentación. Es en resumen de un artículo que está ahora mismo en prensa y que va a ser publicado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de Educación aquí en España. Y en el artículo, que creo que lo tiene Prisma, está todos estos puntos más con más detalle, los pueden encontrar con más detalle. Ahí en ese artículo señalo que cuatro etapas del turismo residencial, pero las voy a encuadrar en dos para hacerlo más rápido. Las dos primeras, que llegarían desde el inicio hasta el año 94. En el año 91 sucede una importante crisis de venta que no se recupera el sector hasta el año 94. Y esas dos primeras etapas son etapas caracterizadas por las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la construcción, urbanizaciones que no superarían los 500 viviendas, y que generó un beneficio económico importante, aunque como veremos más adelante, la falta de planeamiento ha ocasionado importantes déficits en cuanto a infraestructura, servicios y un notable impacto ambiental. A partir del año 94 se recuperó la venta de viviendas de ocio o turísticas residenciales en el Mediterráneo español, y despegó especialmente a partir del año 97, y con un nuevo producto que era el de macrourbanización superior a 1.000 viviendas en torno a campos de golf en Andalucía, en Alicante, en Murcia, pero también en el resto de las costas mediterráneas se surgieron como setas, como hongos, urbanizaciones en torno a campos de golf. Y a partir del año 2002 surge un nuevo producto, que es el resort turístico residencial, cuya, como veremos más adelante, cuyas dimensiones de tamaño, pero también de expectativas, pues suponen un salto cuantitativo y cualitativo con respecto a los productos y etapas anteriores. Si hacemos un repaso breve a las características de la primera etapa del turismo residencial, en algunas de las principales, pues serían, en primer lugar, esas primeras etapas desde el año 70 hasta el año 94, se caracterizaban por la fuerte estacionalidad, que es típica del turismo, por una fuerte concentración espacial en torno a muy cerca del litoral, el escaso desarrollo de oferta complementaria. Después encontrábamos problemas en la comercialización del producto, es decir, el producto salía fuera de las vías de comercialización reglada, un alto grado de fidelidad por parte del comprador, el turismo tiene un menor gasto turístico con respecto al turismo, al turista de hoteles, y compite enormemente con el sector hotelero en cuanto a espacio y en cuanto a mercado, ¿no? El modelo, como el turismo residencial, se basa en la compra de suelo, su compra de tierra, su transformación en suelo y la venta de viviendas, la máquina tiene que estar en constante movimiento, es decir, en constante producción de viviendas. Por lo tanto, el agotamiento del suelo a escala local es el principal factor de riesgo. Y en algunas comunidades del Mediterráneo español, pues se ha llegado a consumir todo el suelo urbano, con lo cual el sector a nivel local entra en crisis. Otro de los problemas es la nula planificación. Creció mucho más rápido la producción de viviendas que la puesta en marcha de infraestructuras y servicios necesarias para satisfacer las necesidades de los turistas residenciales. Por tanto, hay un grave déficit de estas infraestructuras y, por último, notables impactos ambientales. Bien, como he señalado, en el año 91, el sector turístico residencial, es decir, la venta de viviendas turístico residenciales, entra en una profunda crisis. Como señalaban los vendedores, dejaron de sonar los teléfonos en abril del año 91, se dejaron de sonar los teléfonos, es decir, la demanda, sobre todo de Inglaterra, cayó, probablemente como consecuencia de las políticas neoliberales de la señora Thatcher, y hasta el año 94 no se recuperó el sector. El sector sufre un proceso de transformación y reflexión, desaparecen muchas pequeñas empresas y aparecen entonces grandes empresas que se dedican a un nuevo producto, que es el producto de campo de golf. Urbanización con campo de golf, urbanización, más de una urbanización, probablemente de más de 1.000 viviendas en torno a un campo de golf. Estos desarrollos, este nuevo desarrollo, esta nueva fase, necesita del apoyo gubernamental para desarrollar las infraestructuras necesarias. Fundamentalmente, la conexión mediante vías terrestres o vía aérea, construcción de aeropuertos, que conecten la oferta local con la demanda internacional. Una de las características de estos nuevos complejos urbanísticos, características que comienzan a darse en el año 94, pero que alcanzan su máxima expresión a partir del 2002, en lo que sería ya la fase de consolidación del nuevo turismo residencial, una de las características principales es que el modelo es un modelo de morfológicamente cerrado. La urbanización se cierra, se protege de una amenazante exterior que tampoco corresponde a una realidad objetiva de criminalidad. Pero a ese modelo cerrado e inclusivo, como veremos más adelante, responde pues a unos nuevos valores sociales basados en que surgen de la sociedad del riesgo y de la globalización. Otra de las características fundamentales de este nuevo turismo residencial es su capacidad, la capacidad de las empresas de deslocalización, movilidad y traslado. Entiéndase que los impactos ambientales de estos modelos urbanísticos y el agotamiento del suelo hace que las empresas tengan que estar en busca de nuevos territorios. Esos territorios primero fueron el interior de la España mediterránea, después saltaron al norte de África y ahora están las empresas, empresas de aquí, de Alicante o de Murcia o de Madrid y catalanas, están saltando a Centroamérica y al norte de Brasil. Con lo cual se extiende, bueno, este modelo a otras regiones. Este modelo se ve beneficiado, se ha visto beneficiado claramente por la expansión de las líneas de bajo coste, las líneas aéreas de bajo coste en Europa, y como estamos viendo, estas operaciones humanísticas conllevan tremendas transformaciones del territorio. El territorio, fundamentalmente el territorio rural, se transforma en territorio turístico, lo que hemos denominado una naturaleza turistizada, completamente artificial, separada de los ciclos naturales, separada del conocimiento local que ha coevolucionado con este paisaje, y esa transformación del paisaje se sustituye por un paisaje turistizado, artificial y deslocalizado de las culturas y significados que se le daba a nivel territorial. Como he señalado, esta evolución a partir del año 94 alcanza su máximo expansión en el 2002, cuando aparece el resort turístico residencial. La idea del resort turístico residencial es la copia del hotel resort todo incluido que tanto éxito tiene en la zona caribeña. Es que el turista encuentre todos los servicios dentro del resort turístico residencial, lógicamente a cambio del pago de esos servicios, ¿no? La idea es crear un nuevo entorno turístico que sea exclusivo, privatizado, porque quedan al margen el estado social de los servicios que se otorgan, y centrípeto, en el sentido de que todos los servicios son generados por la propia empresa. En el artículo nosotros intentamos explicar cuál es el origen sociológico de este nuevo modelo cerrado, exclusionista, centrípeto y profundamente privatizado y privatizador, ¿no? Creemos que el nuevo turismo residencial es expresión sociomorfológica de los valores neomaterialistas y posmodernos emanados de la sociedad del riesgo y de la incertidumbre que provoca la globalización. ¿Qué quiero decir con este párrafo, ¿no? Bien, algunos sociólogos señalan que las sociedades occidentales han sufrido unas transformaciones en sus valores, unos cambios de valores. Primero, hubo unos valores materialistas, años 50 y 60, décadas del siglo XX, como consecuencia he decidido aquí una nota. Bueno, yo continúo. Sí. Bien, pues perdonen estas interrupciones. Bien, lo que estábamos en el nuevo turismo residencial, en la eclosión del nuevo turismo residencial. Este nuevo turismo residencial se expresa mediante mega urbanizaciones cuyo tamaño pues triplica o quintuplica los antiguos productos urbanísticos asociados al turismo. Estamos hablando de urbanizaciones de más de 15.000 viviendas con 2, 3, hasta 4 campos de golf, con un uso masivo de energía, de agua y de territorio. Estas urbanizaciones están extremadamente protegidas, cerradas, son exclusivas a una clase media o clase media alta, y a la cual pues no se permite acceso a otros colectivos. Lo que intentamos explicar cuál es el origen o qué variables sociológicas pueden explicar esta transformación, ¿no? Transformación porque ante lo que estamos, un cambio, yo creo que radical, en la forma de gestionar los riesgos con respecto a épocas anteriores. Y la adaptación que el sector turístico residencial hace a la forma de gestionar los riesgos. He dicho anteriormente que este neomaterialismo y neoautoritarismo que caracteriza a la sociedad actual es consecuencia de la sociedad del riesgo y de la globalización. Frente a una gestión de los riesgos que se realizaba mediante estrategias de inclusión social, que era la típica manera de gestionar los riesgos en los años 60 y 70, mediante la que eran estrategias de inclusión social, a partir de los 80 y especialmente a partir de los 90 se modifican las estrategias para atender hacia la exclusión social. El miedo que genera el riesgo, en vez de gestionarse mediante la inclusión, ahora es a partir de la exclusión. Y la globalización genera incertidumbre, genera una desintegración del individuo, que se siente perdido ante los problemas de la globalización y la incertidumbre que generan los rápidos cambios tecnológicos. Eso afecta a la identidad, y la identidad, al proceso de construcción de identidad, que termina por centrarse en unos procesos de construcción de identidad mediante el consumo de bienes materiales. Uno es lo que consume. Por tanto, tenemos por un lado riesgo, tenemos incertidumbre, y tenemos una serie de respuestas sociales, que son comportamientos neo-autoritarios y neomateriales. ¿Cómo responde ante esos cambios de valores el turismo residencial? Pues creando el nuevo turismo residencial. Es un modelo que intenta satisfacer esos sueños neomaterialistas y esos sueños neoautoritarios, y esos sueños de necesidad de protección máxima, de seguridad máxima, que quiere en este caso el europeo. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, pues se consigue mediante unos nuevos diseños, un nuevo producto, el resort turístico residencial, que intenta resolver estas amenazas del turista que siente el individuo, en este caso en Europa. El nuevo turismo residencial, esas mega urbanizaciones de más de 14.000 viviendas aisladas y protegidas, intentan exportar, en primer lugar, las externalidades, los riesgos ambientales fuera del lugar. Alicante, que es una zona desértica, y Murcia, que son zonas desérticas, obtienen los recursos hídricos de otras cuencas, y por lo tanto exportan los impactos ambientales de ese consumo hídrico exacerbado que ocasiona en los campos de Bor, lo exportan a otras regiones. Otra de las formas de conseguir esos sueños, de hacer realidad esos sueños de protección máxima y de seguridad máxima, es la construcción de espacios de alta seguridad y protección, creando un modelo urbano absolutamente extraño a la historia urbana del Mediterráneo. Son urbanizaciones cerradas, protegidas, con cámaras de vídeo, con murallas electrificadas, con servicios de detección a la entrada, y que, bueno, separan y que crean dos mundos, ¿no? El mundo del turismo, el mundo del resort turístico y lo que queda afuera. Solamente se facilita su entrada pues a esa clientela de alto standing, y por tanto se produce una enorme segregación del espacio. De hecho, en mi región se está creando tres comunidades. Una comunidad sería la comunidad de los que habitan dentro de los resorts, de clase alta y clase media. La segunda comunidad sería la comunidad original, en este caso los alicantinos o los murcianos que vivían allí. Y en tercer lugar, un nuevo contingente demográfico, que son los inmigrantes procedentes de la Unión Europea, del este de Europa, procedentes del norte de África o de Latinoamérica, y que son los que construyen con sus manos estos nuevos resorts turísticos residenciales. Pero estas tres comunidades viven en espacios segregados, fuertemente separados. Las consecuencias de esa separación a medio plazo no pueden ser en ningún caso positivas, y están modificando y construyendo pues una sociedad cuarteada en tres espacios o tres socioespacios fuertemente segregados. Si tiene oportunidad de ver las imágenes, lo que tenemos delante o fuera de los resorts turísticos residenciales es un desierto, porque es una zona subdesértica en donde las lluvias son inferiores a 300 milímetros al año. Y sin embargo, dentro de los resorts se crea un nuevo paisaje, un escenario absolutamente irreal. O mejor dicho, si sacamos en los trabajos de Humberto Eco, un escenario hiperreal. Si quiere construir una realidad mejor que la realidad que queda fuera de la muralla. Y ahí se crea un escenario turístico con un paisaje que en absoluto conecta ni con la realidad ni con la tradición histórica del Mediterráneo español. Un verde que nunca ha existido, unas lagunas que tampoco han existido, y en donde que resuelven, bueno, los deseos casi míticos de esos turistas que buscan un espacio casi perfecto. Ese espacio perfecto anula, por otra parte, lo social, porque es la empresa privada la que ocupa el lugar del estado social de bienestar que se ha creado en Europa en los últimos decenios. Los hospitales, la seguridad, las escuelas, incluso los espacios públicos se privatizan para maximizar la obtención de beneficios a los clientes o usuarios del turismo residencial. Por lo tanto, el Estado deja de ser el agente proveedor para convertirse en la empresa para ocupar su lugar la empresa promotora. En definitiva, el nuevo turismo residencial consigue hacer realidad estos sueños neomaterialistas y neoautoritarios, construyendo espacios exclusivos, privatizados, hiperseguros, segregados y absolutamente artificiales. Las consecuencias de esta nueva morfología urbana van a afectar a la morfología social. Es cierto que el turismo residencial ha generado notables beneficios entre las poblaciones locales. No obstante, esos beneficios empiezan a ser menores que los riesgos que prevemos a corto plazo. La construcción de esas fórmulas urbanísticas tendrán su reflejo en la nueva arquitectura social que se está generando en los nuevos territorios turísticos del Mediterráneo español. La creación de entornos exclusivos, privatizados, islas de hiperseguridad frente a un exterior que se considera amenazante, y es amenazante porque la segregación de los colectivos, de los grupos sociales, no puede ser positiva a largo plazo. Y por último, la artificialización total de los sistemas ecológicos, la creencia de que las soluciones tecnológicas pueden solventar todos y cada uno de los problemas ecológicos, ambientales que el desarrollo crea, pues terminará por colapsando. En este caso, el colapso vendrá probablemente por parte de un déficit hídrico y de la contaminación edáfica que ocasionan los campos de golf. En esta diapositiva ven una zona del norte de la provincia de Alicante, con los almendros en flor tomada pues el invierno pasado, y sobre este espacio se está ya construyendo una mega urbanización en donde se impondrá pues un paisaje que no tiene nada que ver con la cultura ni con la tradición, ¿no? Y este bello paisaje con las montañas nevadas y con los almendros en flor pues va a ser sustituido por la alfombra verde burguesa y con las consecuencias ambientales y sociales y culturales que es fácil de imaginar. Bien, esta ha sido la charla que quería ofrecerles, y simplemente exponiendo la experiencia de la evolución del turismo de residencial en España, de cómo, y simplemente indicarles un pequeño dato. En el año 92 hicimos una encuesta en la población de Altea sobre la valoración que hacían los alteanos. Altea es una localidad muy turística, ¿no? Fundamentalmente turístico y residencial. La valoración que hacían los alteanos del turismo residencial, el 90% estaba muy satisfecho o satisfecho del turismo residencial en su localidad. Volvimos a repetir la misma encuesta en el año 2005 y el más del 60% de la población señalaba que el turismo residencial había sido el causante de la pérdida de calidad de vida que estaban sintiendo ellos, ¿no? en esos años. Ese dato yo creo que es significativo de la evolución que ha experimentado el turismo residencial en el Mediterráneo español. Y con esto, y agradeciéndoles si me han podido ir, porque aquí las cosas no he estado muy seguros del éxito de la transmisión, pues otra vez le agradezco a la Fundación Prisma y al profesor Rosa la atención y la invitación a participar en este evento. Muchas gracias.